RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Hoy les habla solamente Jason Maldonado, es decir, este servidor, porque Elizabeth Noguera está en camino. Las colas en Caracas son tan bárbaras que este programa que lo grabamos hoy lunes transfiere la cola del lunes para el día domingo. ¡Qué barbaridad! Estamos en transmisión conjunta a través de Radio Pata 104.5 FM en el Estado Bolívar, en Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara, La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia, Radio Monagas 960 AM en Maturín y en Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Hoy domingo comenzamos escuchando el tema de la banda Counting Crows, Mr. Jones, a propósito de que el pasado 1 de agosto su vocalista Adam Frederick Duritz arribara a sus 44 años de edad. Nació en Estados Unidos en el año 1964 y tengo entendido además que es un extraordinario productor de otras bandas musicales. Un tema muy, muy rico. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestras acostumbradas efemérides. El 29 de julio nacen en 1900 Edvin Johnson, novelista sueco, premio Nobel de Literatura en 1974. En 1927 nace Harry Mulisch, escritor holandés. Y en 1929 nace Jean Baudrillard, ese extraordinario sociólogo francés, quienes fallecen el 29 de julio. En 1974, Erich Kästner, escritor alemán, y en el 2006, recientemente, hace un par de años, Julio Aumente, poeta español. El 30 de julio nacen en 1904 Salvador Novo, poeta mexicano, y nace también en la misma fecha, en 1931, Dominique Lapierre, escritor francés. ¿Quién fallece el 30 de julio de 1981? Nada más y nada menos que Fernando Paz Castillo, a los 88 años de edad, uno de nuestros grandes críticos literarios, diplomático, extraordinario educador venezolano, también un gran poeta, y en su honor el importantísimo premio de poesía homónimo Fernando Paz Castillo. Además fue miembro fundador del Círculo de Bellas Artes. El 31 de julio nace en 1965 la hoy reconocida J.K. Rowling, la autora de esa saga de literatura juvenil fantástica, Harry Potter, y fallece en la misma fecha, 31 de julio, en 1784, Denis Diderot, escritor y filósofo francés. En 1849, Sándor Petőfi, el poeta húngaro. Y el 31 de julio del año 2000 también fallece Paul Anderson, escritor de ciencia ficción estadounidense. El 1 de agosto nace en 1757 Pedro Estala, escritor, filólogo, traductor, un gran religioso, tengo entendido además, español. En 1819 nace también el 1 de agosto Herman Melville, escritor estadounidense. Y en 1916 nace Anne Herbert, poeta canadiense, quien fallece en la misma fecha, en 1969, Miguel Labordeta, poeta y dramaturgo español. El 2 de agosto nace en 1884 don Rómulo Gallegos, escritor y político venezolano. Y a propósito de que comentara que Fernando Paz Castillo, como dato curioso, estaba hablando sobre Fernando Paz Castillo, Rómulo Gallegos le dedica en 1925 la primera edición de la novela La Trepadora al propio Paz Castillo, quien le sugirió el tema central de esta magnífica novela a él, dedicada esa primera edición. El 2 de agosto también nace en 1897 Philippe Soupeau, poeta, novelista y crítico francés. En 1939 nace Wes Craven, el guionista y director de cine estadounidense. Y en 1942 también nace Isabel Allende, la escritora chilena. Ya para culminar con nuestras efemérides en el día de hoy, el 3 de agosto, tal día como hoy, nace en 1896 Celedonio Flores, poeta y letrista argentino. Y en 1918 María Aurelia Company, novelista y dramaturga ensayista española. Disculpen, ella es Campani. Y fallecen también el 3 de agosto de 1924, nada más y nada menos que Joseph Conrad, escritor británico que tiene origen polaco. En 1964, Flannery O'Connor, escritora estadounidense. Y fallece también en 1993, Mercedes Valdivieso, escritora chilena. Bueno, con ese nombre, bueno, imposible negar que es chilena. Entre las noticias que tenemos para el día de hoy, el escritor, amigo de esta casa, nos hizo llegar un correo electrónico, Antonio López Ortega, donde dice lo siguiente: un grupo de amigos, escritores y relacionados del poeta Eugenio Montejo, recientemente fallecido, está elevando una propuesta a la consideración de la Alcaldía de Chacao para que la biblioteca que se construye en la llamada Plaza Los Palos Grandes lleve su nombre. La iniciativa no solo quiere reconocer la grandeza de su obra, sino también el hecho de que ese barrio fue su sitio de residencia en los últimos años, firma Antonio López Ortega. Me parece que más que merecido. Dentro de otras noticias, tenemos que un conjunto de cartas que se subastarán próximamente en Londres revelan que el autor de La mujer del teniente francés, John Fowles, vivió una historia de amor que parece sacada de su novela con una jovencísima estudiante. Más de 20 años después de la publicación del relato, el escritor, que había cumplido 64 años, comenzó el affair con Elena Van Lieshout, una estudiante de 21 años de edad. Fowles, que sufría una apoplejía y no podía consumar físicamente la relación, envió a Lenny, como la llamaba cariñosamente, 120 cartas, algunos poemas de amor y varias postales. Las cartas han llegado anónimamente a la casa de subastas Sotheby's, en donde esperan venderlas por casi $60,000. En las cartas el escritor expresa sus sentimientos más profundos, sin ocultar el terror que le produce no poder consumar físicamente la relación. Vaya detalle. También tenemos que la editorial Monte Ávila amablemente nos hizo llegar el libro Desde el cuerpo, alegorías de lo femenino, de Carmen Hernández. Carmen Hernández explora lo femenino a través de la revelación del cuerpo de la mujer. Sin embargo, la idea de este cuerpo como reflejo de belleza y fuente de placer cambia. La visión es otra. El feminismo es tomado en cuenta, mientras que lo patriarcal queda desplazado. Se da un espacio a la mujer a través del arte para que sea libre y quede constancia de la intensidad que su género expresa. Tenemos mucha información que más adelante les voy a ir adelantando. Por lo pronto, voy a hacer una lectura de un hermoso poema de Fernando Paz Castillo que se titula Cuando mi hora sea llegada. Yo que he visto tanto dolor y odio del hombre contra el hombre, por ideas profundas o por simples palabras, yo que he visto los cuerpos en las sombras, acechando las sombras de otros cuerpos para matar el sueño, yo que he visto los rostros retorcidos sin que la muerte dulce borre el odio en los ojos, en los puños cerrados y en los dientes fríos, yo te pido, Señor, Dios armonioso del perdón fecundo, que cuando mi hora sea llegada, no haya rencor en mi alma, y que la muerte suave ponga en mis ojos la apacible luz de un manso atardecer entre violetas, y que una espiga de oro bajo el azul del cielo marque el silencio de la hora excelsa, lenta y santamente, y no haya nada brusco en torno mío, odio ni temor, cuando mi hora sea llegada. Eso era Cuando mi hora sea llegada, del poeta venezolano Fernando Paz Castillo. De fondo estábamos escuchando la obertura de Europa Riconosciuta, de Antonio Salieri, obra musical con la cual se inauguraría tal día como hoy, 3 de agosto, pero del año 1778, hace más de 230 años, el Teatro de la Scala de Milán. Vaya si tiene tiempo esa obra, por demás, un clásico de la música universal. Vamos a nuestro primer corte publicitario y al regresar tenemos un par de invitados súper especiales que además ya son amigos de esta casa de Librería Sónica. Ya venimos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Para los amigos que nos están sintonizando en este momento, para los fans de Linsabel Noguera, lamentablemente no está aquí. Estamos esperando que llegue, pero en cualquier momento llegará. Estamos escuchando una canción fantástica, hermosa, de Nino Bravo, Al Partir. Tal día como hoy, 3 de agosto, pero el año 1944, nació en España, una voz inigualable, única. Lamentablemente fallece el 16 de abril de 1973 en un trágico accidente automovilístico junto a varios de sus músicos. Apenas tenía 28 años de edad. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Está con nosotros Don Roger Michelena, amigo de esta casa, editor, librero, y Javier Cedeño, también editor, distribuidor. Bienvenidos. Muchas gracias, man. Buenos días. Caramba, amigo, quería hacer un comentario. Muy bien, dígalo, porque usted quería decir. Tres cosas. A ver. Una era sobre una pronunciación de que tendemos a pronunciar como si fuera en inglés casi todos los nombres de los autores extranjeros, pero era sobre la cosa que dijiste, que lamentablemente murió en tal fecha, murió joven. Es igual que pasó con este famoso cantante de tango, Carlos Gardel. Imagínate lo terrible que hubiese sido para sus fans o para él mismo ir perdiendo la voz con el tiempo, llegar a una edad muy avanzada y ya no tener ni siquiera esa estupenda voz que tenía en el momento exacto de su muerte. Quedó para nosotros en la memoria, tanto física como la voz, y perdura de esa manera. Bueno, ese es nuestro amigo. Se agradece morir joven a veces. y maestro, don Roger Michelena, que él comentaba, y cosa que se agradece, cosa que además hemos dicho siempre al aire en este programa, en esta tribuna, si se quiere, literaria, que aquellos comentarios que quieran hacer lo hagan a través de libreriasonica@gmail.com. Roger me comentaba, a propósito de una de las efemérides que comentaba en el corte anterior, sobre el poeta húngaro, yo pronuncié Sándor Petőfi, y Roger me aclara, y cosa que se le agradece, que a pesar de que tiene esa tilde allí, se pronuncia Sándor. Sí. Sándor Petőfi, tal como Sándor Márai. Fíjate que es una cosa curiosa, cómo algunas veces tendemos a hacer eso, que recuerdo y siempre me causaba afectación, ver cómo algunos libros de autores franceses habían sido traducidos en Argentina utilizando poniendo su nombre al español. En el caso de Charles Baudelaire, habían escrito Carlos Baudelaire. Arthur Rimbaud, la edición decía Antonio Arturo Rimbaud. Cosa terrible. Claro, en caso. Un nombre propio. Por lo general los nombres propios, y es una norma de la traducción internacional, no se traducen. se mantienen tal y cual como están. Roger, ya que has estado en otras ocasiones, para suerte nuestra y de la audiencia de Librería Sónica, que se está escuchando ya prácticamente en todo el país, en varios estados, hemos hablado de libros, de recomendaciones, de todo lo que tiene que ver con ese mundo. Mi pregunta es, ¿cómo lees tu poesía? Por lo general la leo en voz baja, es terrible escucharse uno mismo leyendo poesía, y si alguno de ustedes ha oído escuchar a Rafael Cadenas, al mismo Leonardo Padrón, todos son buenos amigos, pero los poetas son muy malos lectores de su propia poesía. Suele pasar, y es terrible escucharlo en voz ajena, lo que nosotros hemos interiorizado con acentos, comas, puntos, señales y con nuestra propia entonación de una u otra manera. Claro, yo te hago la pregunta porque actualmente estoy leyendo, el libro se llama Cómo leer la poesía de Jani Osot, ensayo sobre literatura y arte, y precisamente ella, hay una parte, lamentablemente no tengo marcado en este momento, pero hay una parte que ella dice justamente lo contrario, que ella le gusta leer, primero que nada, en soledad, como que para que nada... Cosa que se agradece. Que para que nadie la vea, pero ella insiste en el punto de leerlo en voz alta, de tener esa sonoridad. Claro, pero si es para ti, porque tienes tu propia cadencia. Una de las cosas interesantes es que la cadencia en tu lectura, de una u otra manera, influye en tu escritura. Escuchar a Vinicius de Moraes... Y escucharlo en esa cadencia que tiene el texto es difícilmente repetible por todos nosotros cuando intentamos leerlo, y cuando lo hacemos normalmente siempre de una u otra manera afecta tu labor de la escritura, porque empiezas a colocar pausas, cosas, puntos, acentos, llegas a una cadencia que se confunde con la de tu autor favorito, que es lo que realmente dice la angustia de las influencias a los Long, a lo que nosotros no estamos ningunamente exentos de alguna u otra manera. Ahora, y ahora que estamos hablando de poesía, para los amigos que nos escuchan en este momento, tu gusto particular con algunos poetas, bien sean venezolanos o de otros países, ¿hacia dónde se dirige? Mira, me gustan más las voces femeninas. En el caso de la poesía venezolana, Jacqueline Goldberg, Jani Osot, son poetas estupendas, estupendas. Realmente habría que leerlas. Creo que hay una compilación estupenda sobre voces femeninas de poesía. Internacionalmente, en Argentina, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco. Tú me la habías comentado en otras ocasiones sobre Pizarnik. Exacto, es una maravilla. Curiosamente, en México hay una poeta narradora que es Carmen Bullosa, que me gusta mucho más entre sus poemas narrados que como ensayista o como novelista. En Colombia está María Mercedes Carranza, que tiene unos textos rarísimos y extrañísimos. Está una chica que se ha publicado aquí en Venezuela. Yo actualmente estoy leyendo una antología poética de María Calcaño, evidentemente por razones de gusto, hay algunas que me llaman mucho la atención, otras que no. Yo lamentablemente tengo la mala maña de marcar, por ejemplo, los textos que sí me gustan. Entonces, como una buena antología... Subrayar es un arte, y doblar las páginas también. El libro hay que tratarlo como un amante de las que uno puede tener poca delicadeza. Bueno, eso es tremenda recomendación para los amigos que nos escuchan en este momento. Pero sí he estado leyendo esa antología, una de verdad la ha pasado por alto, pero hay otros que me han parecido extraordinarios. Pero yo creo que es justo que le demos la palabra también a Javier, que está agazapado allí. Javier, estás ahí callado, cuéntanos. Porque puede hablar sobre mujeres, tranquilo. Bueno, lo que pasa es que realmente uno lo ve bajo el punto de vista más comercial. La poesía sí tiene un nicho muy grande. La verdad que la lectura, la poesía la buscan mucho a nivel de librerías. En lo personal o en lo particular, soy muy poco leer poesía, a pesar de que una de las primeras cosas que uno hace cuando joven es hacer poesía. Incluso... ¿Has escrito algo? Algo, siempre se escribe muy personal, muy escondido, debajo de la cama, que para que precisamente nadie lo pueda ver. Cosa que se agradece, que se mantenga. Cosa que de verdad, no, sí. Y incluso tengo una hija de 14 años que ella está en ese mismo plan. Y bueno, ya tienes las facilidades de que ahora tienes una computadora donde lo puedes guardar en la computadora. Claro. Y es lo primero que tú haces, pero bajo estrictamente el punto de vista netamente comercial. tiene un nicho muy particular, la poesía, un nicho que cada día va creciendo el mercado, porque la gente busca. Y son muchos los autores, tanto noveles como clásicos que se buscan mucho. Aunque, o sea, siempre la parienta pobre de la literatura. Neruda es uno de los autores que de verdad es impresionante, como aún se sigue buscando en la librería, se sigue vendiendo. Eso es lo que tú llamas un long seller. Eso es un long seller, exactamente. Aclárale a nuestros amigos de Librería Sónica qué es un long seller. Libros que se venden todo el tiempo con larga duración. Shakespeare, los clásicos, por siempre, por siempre y por siempre. Los podemos tener en cualquier librería y ahí estarán. Ajá, pero cuéntame algo, Javier. Uh-huh. Así como hizo Don Roger, una recomendación, poetas que te gusten, bien sea venezolanos. Bueno, como te comenté, yo en lo personal soy muy poco de leer. De verdad que para mí Neruda tiene un espacio importante. Una de las de los autores que muy poco está recién comenzando, creo yo, tiene muy larga data, pero digo, la gente lo está empezando a descubrir muy tardíamente. Juan Sánchez Peláez, un buen poeta venezolano que si no es por una recopilación que se hizo hace poco por la editorial Lumen, una editorial española, creo que lo hubiésemos perdido porque no estaba. Es verdad, es una maravilla, aparte de que sí, era un señor muy amable, de un simpático y estupendo lector. Oye, hablando de señores, antes de ir al segundo corte comercial, en el entretiempo, vamos a llamarlo así, en el corte comercial, Roger tuvo la suerte de conocer a Pac Castillo, pero sí, eso no lo vamos a, no lo vas a comentar. Y su bastón en el próximo corte. Hoy vamos a estar obsequiando, y como hemos estado hablando de poesía, una antología poética que se llama Los Vidrios Rotos, de Orlando Pichardo, quien es venezolano, nació en Barquisimeto en el año 1945. Ha recibido diferentes reconocimientos por su actividad literaria en Venezuela. También fue merecedor del premio de la Bienal de Literatura Antonio Arraiz, mención poesía, en el año 99. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguida de su nombre al 3456, que significa dilo, también su número de cédula. El costo de mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, y mientras más mensajes envíe, más posibilidades tiene de ganar. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Un jour se lèvera sur trois branches de lilas qu'un enfant regardera comme. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Para aquellos fans de Linsabel. Ay, que Dios los mío, tiene. Qué vergüenza. Los tiene por Facebook. Fans. Fans. Es plural. Fans. Aquí está con nosotros Linsabel. Linsabel, gracias por venir. Bueno, la cola, nosotros entendemos eso. No te preocupes, que ya yo te excuse. Ok, gracias por las excusas, pero no me mandes la excusada. Escuchamos a la cantante francesa Frida Bocara con el tema Un jour, un enfant, quien falleciera el 1 de agosto de 1996 a los 56 años de edad, 1964. Murió joven. Sí, fue merecidamente ovacionada en el Festival de la Canción de San Remo y se consagra en 1969 tras su participación en el Festival de la Canción Eurovisión. Ganó dicho evento cantando ese tema que escuchaba, Un jour, un enfant, de Eddie Marnay y Emil Stern, canción que duró semanas en los primeros puestos de las radios francesas. Continuamos en la entrevista con Don Roger Michelena y con Javier Cedeña. Una acotación sobre las muertes jóvenes, decía Fernando Sabater en La Tarea del Héroe. El héroe muere joven y sin problema. Ajá, pero es el héroe clásico de la literatura. Y vamos a aprovechar tu presencia con esos comentarios que están fuera del aire. ¿Conociste a Paz Castillo? Cuéntanos. Sí, tuve la suerte de conocerlo cuando yo trabajaba en Biblioteca Nacional en el año 78. Él era un investigador muy acucioso. Biblioteca Nacional quedaba al fondo de donde está la Biblioteca Pública Central de Caracas. Eso es en la esquina de San Francisco, donde está una sede todavía de la biblioteca. Acostumbraba él a hacer sus propias compilaciones del material que iba a ser editado luego en las editoriales, y tenía una odiosa costumbre de golpearme con el bastoncillo que era muy duro en los nudillos si los libros no estaban apartados y dejados en el mismo sitio donde los había colocado el día anterior. Gente exigente. Sí, un señor muy alto, muy elegante. Oh, que tú eres muy bajo. Algo gordo, yo creo que es muy bajo. Con un bastón negro siempre pulido. Tenía cara de señora española enfurecida casi siempre, pero era de un amable bárbaro, toda una dama de caballero. Qué bueno. Pero ahora vamos a cambiar de tema rotundamente, que también es uno de los motivos por los cuales están aquí invitados Roger Michelena y Javier Cedeño. Próximamente, y el tiempo exacto lo darán ellos, será nuevamente abierta al público lo que se llama una reapertura de la librería Aprupel, tan conocida y extrañada por estos lados de la ciudad. Tan mentada. Y tan mentada. Cuéntanos, Roger, Javier, sobre librería Aprupel. Javier, tuve la primera parte. Bueno, nada, se nos dio la oportunidad, la gente de Aprupel nos da la oportunidad de aperturar nuevamente la librería. Bueno, con la intención de volver a ofrecer el servicio para esta zona de la ciudad que está tan, tan marginada, ¿no? De buena selección de material, de una buena librería, y bueno, y aprovechando la experiencia que tenemos tanto Roger como mía en el área editorial, que son muchos años ya en esto, bueno, aprovechamos para invitar a los oyentes, claro, cuando esté abierta. Próximamente, todavía tenemos una fecha. Una fecha tentativa sería el 15 de septiembre. Bueno, pero es una fecha, si bien es cierto, tentativa, por lo menos ya hay. Perdón, para abrir, no, tengo unas discusiones léxicas y aperturado no está dentro de nuestro idioma, pese a Alexis Márquez Rodríguez. No, y lo estuvimos conversando en la hora del café, casualmente, ¿no? Sí. El tema de la apertura. Y cerrado. Abrir y cerrar, porque Robert Rodríguez. Porque también podemos decir, vamos a deportear un rato, empezar a inventar verbos. Eso es lo que comentaba, porque él alegaba, y yo estoy de acuerdo con él, bueno, si yo puedo aperturar, puedo. Él utilizó otro término. Sí, ¿lo recuerdas, Javier? No, cerraturado. Era como. Bueno, ahorita nos recordamos. ¿Qué novedades vamos a tener en la librería Aprupel? Mira, primero es una librería, como decía el amigo, que con un perfil muy definido, es una librería universitaria. Nosotros estamos en convenio con varias editoriales de las universidades colombianas. Vamos a tener aquí casi que una exclusividad de materiales de la Universidad Javeriana, Universidad San Javier del Valle, de la Universidad de los Andes, colombiana, del Pedagógico Nacional, que está allá, publican maravilla. De todas las universidades, a través del Siglo del Hombre Editores, y las que no estén asociadas al Siglo del Hombre Editores, ya tenemos contactos directamente con ellos. A mí, que pensamos hacer una suerte de experimento con las computadoras que hay a la mano, y tener una base de datos de aproximadamente 25.000 títulos que estarán disponibles para ser descargados directamente al pendrive o copiados en CD de libros cuyo derecho de autor ya se hayan vendido y vencido. Bueno. Shakespeare es una propiedad colectiva, como lo puede ser de la Madiz de Gaula y otros tantos libros que ya son de dominio público. De dominio, claro. Y ya que no se puede tener a veces algunas buenas ediciones, porque cátedra y otras ediciones interesantísimas, con estudios, prólogo, con nombres de traductores, no se consiguen a la mano, podemos tener todo ese material con autorización, inclusive de algunas editoriales, a la mano, en una buena base de datos que estará disponible para ser vendida a cualquier persona que lo necesite. Así que podríamos estar contando con aproximadamente 100.000 títulos, que suena exagerado, entre lo que puede estar en la computadora y lo que puede estar en espacio físico. Eso es una buena noticia, sobre todo porque hemos tenido la suerte aquí en Librería Sónica que cada vez se van sumando más personas al programa y personas que están muy ligadas al mundo universitario, profesores en particular. Profesoras por lo general, que son las que más leen. Ah, ese es otro tema. Tú me comentabas que leen más las mujeres que los hombres. Lo puede decir la amiga Lynn Isabel, ¿cierto? A ver, Lynn. Bueno, en este momento creo que no estaría, las estadísticas no me acompañarían, porque somos cuatro personas, de las cuales tres son caballeros y una sola dama, y ustedes no leen tanto o más que yo. Pero fíjate que Roger decía que las mujeres leen más, y hablábamos solamente del acto de leer, hablábamos del acto de comprar. Tú que ahora vas a estar a cargo de la librería. Sí, yo creo que sí, es verdad que las mujeres compran más, porque además las mujeres compramos además para regalar. Y compramos los libros, me gustó tanto este libro que regalé el mío y me compro otro para mí, o compro cierto para regalarlo. En cambio, los hombres son un poco menos detallistas en líneas generales y con los libros más todavía. A ver, a menos que sean libreros y no les pasemos regalando el libro. Bueno, hay muy pocos. Pero ya es otra categoría. Sí, leen muchísimo más. De hecho, cuando ves las estadísticas universitarias, te das cuenta que más mujeres se inscriben, por lo tanto, más consumo de material femenino es mucho más grande, pero unos datos estadísticos que me pasaron algunas profesoras amigas un tiempo a decían algo curioso, que cuando empieza una mujer a hacer posgrado, doctorado o postdoctorado y empiezan a comprar ese montón de libros, terminan divorciándose. Claro, porque es que tienes que sacar al marido, te quedas sin espacio donde meter los libros. Donde meter los libros, ¿no? Eso es lo bueno de los libros digitales. Y las mujeres se leen más entre ellas. Es decir, que por ejemplo, Isabel Allende lo leen muchísimo más mujeres que hombres a Isabel Allende. Mm. Aunque yo no leería a Isabel Allende, tampoco es literatura. Pero bueno. ¿Qué otros autores no leerías? A ver. A Pablo Coelho, obviamente, entre la literatura basura, porque está dentro de mi preferencia. Javier. Aunque concuerdo con Roger, yo no lo llamaría basura. Ninguna literatura, por más que mala o es literatura. En línea general, no, nosotros tenemos que... Nosotros, si yo vamos, pienso como vendedor, pienso como lector. Yo pienso como vendedor. El problema es que uno piensa, pensando como vendedor, uno tiene que tenerle cierto respeto a toda la literatura en general. Una amplitud de criterios. Sí. Ah, bueno, pero eso es lo sabroso de esta tribuna, Link, que fíjate, claro, los antagonismos aquí presentes se están dando. Lo que pasa es que durísimo. Yo entiendo la postura de Roger, porque Roger lo está viendo desde el punto de vista del lector. Y luego que tú has permeado tu cuerpo con una palabra que tiene un estándar, una calidad literaria, cuando te encuentras con otra que no lo tiene, tú realmente te desencantas y ni siquiera sigues pasando las páginas. Pero sí hay personas que tienen un nicho para ese tipo de lecturas, pues. Lynn, sabes que en los cortes anteriores, o en el corte anterior, Roger y Javier estaban hablando de sus gustos por la poesía, de los autores que les gustaban. Los escuché mientras no los quería interrumpir, que decía en el aire. Ahora cuéntame algo, tu gusto para los amigos de Librería Sónica, cuéntame. Mira, mis gustos por la poesía son muy variados, ¿no? Me gusta mucho la poesía venezolana, los autores venezolanos realmente creo que tienen una calidad literaria, una fuerza en lo que cuentan, una manera de construir imágenes y de hacer esto que creo yo que debe hacer la poesía, que es comunicarte sin que tú sientas que hay algo que te están comunicando, sino que es una sensación como interna, como visceral, y que después que tú lees ese poema, tú suspiras y dices, wow, qué sabroso leí. Pero danos un ejemplo, un nombre. Rafael Cadenas, Eugenio Montejo es uno de, bueno, yo creo que es el pilar de la poesía contemporánea venezolana, en cualquiera de sus heterónimos. Particularmente para mí Eugenio es mucho más Eduardo que Eugenio, pues por mi debilidad muy conocida por ustedes y por Roger por la literatura infantil. El juego de palabras el juego con las palabras, con la rítmica, con la musicalidad de los poemas de Eduardo Polo son preciosísimos, tanto para adultos como para niños. Pero lo importante de Eduardo Polo es que enganchan al niño con la poesía. Y cuando un niño tú lo enganchas con la poesía, ese es un lector a futuro. Puede ser que no lea en la adolescencia, pero cuando se le pasa esa etapa de rebeldía y todo ese espacio de redescubrimiento del mundo, ese niño va a ser un lector porque tuvo ese encuentro. La poesía, eso es lo importante. Por eso es que hay tanta poesía para niños. De autores españoles, de autores latinoamericanos, Marilena Walsh. Ya me fui para el área infantil. Emily Dickinson también me gusta mucho. Bueno, entonces voy a tomar todo lo que tú estás diciendo como la recomendación del día para los amigos de Librería Sónica. Eugenio Montejo, por ejemplo. Eugenio Montejo. Y como estamos hablando de poesía y vamos al corte publicitario, hoy estamos obsequiando el libro Los Vidrios Rotos, una antología poética de Orlando Pichardo. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra al libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa Dilo. ¿El costo de mensaje cuánto es, Lin? 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y esto es una cortesía de Monte Ávila Editores. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Ya venimos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Compadre Pancho, lo que pasó ya le contaré. Que la Nelita del rancho con el pulpero ayer se me fue. Oiga, compadre Pancho, lo que pasó ya le contaré. Que la Negrita del rancho con el pulpero ayer se me fue. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué estamos escuchando, Isabel? Por favor. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Quizás no es la pregunta de rigor, sino ¿a quién estamos escuchando? ¿Por qué? Aunque tampoco porque es una voz muy conocida, sino ¿quién compuso el tema que estamos escuchando? ¿Y quién lo compuso? Lorenzo Herrera. ¿En la voz de? Alfredo Sadeo. Bueno, Lorenzo Esteban Herrera nació en Caracas, particularmente en la parroquia Santa Rosalía, el 2 de agosto de 1896 y muere a los 64 años de edad en 1960. Fue uno de los grandes cantantes y compositores de la primera mitad del siglo XX en Venezuela. Y ese tema, ese merengue sabroso, es una de las composiciones más famosas, Compae Pancho. Tú te la aprendiste en cuatro, te lo aseguro. Después del Cambur Pintón, Compae Pancho y luego Dumbi Dumbi. Bueno, Lorenzo Herrera compuso Confieso mi ignorancia, como dijo Borges, yo que desconozco tantas cosas y descubro que desconozco una más. Bueno, para que no bueno, Lorenzo Herrera todos compuso más de 500 canciones. Y en su mayoría fueron muy exitosas, bueno, aunque hoy día prácticamente han pasado al olvido. Continuamos con nuestros invitados en el día de hoy. Don Roger Michelena, reconocido librero, y Javier Cedeño. ¿Qué te pareció el programa? ¿Estás agazapado todavía? No. Primera vez. Sabes que siempre... Siempre hay una primera vez para todo. Así es. Como hoy hemos estado conversando un poco de todo, ¿no? De poesía. Cosa que se cree. Le dimos la primicia a los amigos de Librería Sónica sobre la próxima reapertura de la librería Apropel. Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Correcto. Para que conozcamos cuáles son las siglas. Cosa que se agradece, porque era un punto de referencia aquí en la ciudad y volver a hacerlo. Sí, sí, sí. Afortunadamente, después de algunos inconvenientes que tuvo la asociación, de estas cosas de los cambios políticos, algunas cosas que hubieron, ellos han decidido también, de muy buena lid, reabrir la librería, porque siempre fue para ellos el punto de honor para dotarse de material bibliográfico inexistente. Cosa curiosa es que el material bibliográfico que ha quedado en reserva después de algún tiempo es tan valioso, como me imagino, libros que ya no llegaron al país más nunca y que posiblemente en medio de tanta incomodidad para importar no volverán a llegar. Así es, bueno, como hoy hemos estado hablando un poquito de poesía, hoy vamos a cambiar nuestra sección de los blogs literarios por música y poesía en Librería Sónica. Música y poesía en Librería Sónica. Hoy vamos a hacer una lectura sabrosa, Isabel, mejor dicho, va a hacer una lectura sabrosa sobre, o de un poema de Jani Osot, que se llama Del País de la Pena, que pertenece al poemario El Reino Donde la Noche se Abre. Un excelente libro. Y en una linda edición. ¿Quién soy? La luz que ilumina esta verja, esta tierra. ¿Soy los árboles y las plantas? ¿Acaso el mar? Soy colinas, riberas, agua bañada de luz. Soy un cuerpo cansado de tanta errancia. un cuerpo y un alma cansados del miedo. Soy el temor. Desde lo profundo y oscuro escucho y tiemblo. Oigo lo profundo, lo oscuro, lo difícil, las contradicciones, todos los polos opuestos, las negruras, las blancuras, los intercambios, como si lo blanco reuniera a lo negro, como si lo negro reuniera a lo blanco. ¿Quién soy? Primero una pena, luego el soportar. Veo barcos, barcos múltiples que tocan mi orilla. Veo una casa destrozada por el dolor, demasiado cercana. Los barcos relucen en la noche. Veo sus banderas. Ellos son el arribo, la llegada, mas no la cura de la más antigua herida. Veo barcos enfermos, antiguos, dolientes, y dentro muletas, invalidez, desazón. ¿Quién soy? El milagro de un error. La ventana se abre, la culpa se ventila, el sol irradia. En la costa yace un marinero, la mujer llora. Desconsuelo, desconsuelo, desconsuelo. No hay punto final para esta guerra horrible, esta destrucción. Mi alma ha sido partida en dos, piedad por mis ángeles, Santa Cruz. He llorado, la tierra me sublima, los vegetales, la carne, el hombre me sublima, y estoy por él más allá de él, entre cacharros y suspiros. Por ello lavo la casa, y este grito solitario, ¿qué será? Suficiente. Es la luz de la luna lo que hoy me ilumina. Y hablando de buena poesía, sin duda alguna, Jani Osot está dentro de las predilectas de Venezuela, de Latinoamérica, de este programa. Una lectura excelente que hizo Linzabel del País de la Pena. Y de fondo estábamos escuchando un tema fantástico, Rapsodia Húngara número 2 de Franz Liszt, compositor y pianista húngaro que muriera el 31 de julio de 1886 a los 75 años de edad. ¿Qué te pareció? Mira, de una u otra manera recuerdo a Juan Liscano, porque la edición de ese libro se la debemos al fallecido Juan Liscano. Y parte de los trabajos de Jani Osot, inclusive cosas que muy poco conocen de traducciones que ella hizo, Receta de Mujer, la traducción más hermosa que he visto, la hizo ella, publicado en la revista Zona Franca. ¿Esa fue la en que el año 69 me hiciste llegar? Sí. Excelente. Sí. Además, y yo sé que a ti te gusta, Jani Osot. Sus traducciones de Emily Dickinson son bellísimas. Muy, muy buenas. O sea, porque cuando un traductor tiene la talla literaria de Jani Osot y la sensibilidad de poeta de Jani, no puedes esperar que una traducción sea una traducción plana. Ahí hay muchas cosas metidas y tú las sientes, aunque no las puedas señalar. Excelente, Javier. Te quedaste allí ensimismado con la lectura. De Linzabel, de este poema hermoso. Estoy conmovido. O enamorado, sí. Las dos cosas son válidas. Es posible. Bueno, yo reconozco que yo soy una enamorada de la poesía de Jani Osot desde la primera vez que la leí, teniendo yo 17 años, 18 años recién cumplidos quizás, en una edición del INCE de jóvenes poetas venezolanos del año 1988, con motivo de celebrarse el año mundial de la juventud, y ellos hicieron una antología de jóvenes autores venezolanos, tanto una de narradores como una de poetas. Que es una cosa que tenemos que agradecerles a la Cuarta República. Editaban y editaban realmente con cierto gusto y muy buen criterio. Que el INCE, el Ministerio de Educación, tenía una antología de poetas a norteamericanos traducidos por poetas venezolanos. Uh-huh. Entre eso estaba Janip en algunas traducciones. Bellísimos textos realmente. Ahora no se publica realmente eso, y cuando ves alguna de las publicaciones hechas por el Estado, es vergonzoso la calidad, la escogencia inclusive de algunos títulos. Sí. Fíjate que de la obra de Hani, este libro donde se extrajo este poema, El País de la Pena, que es El Reino Donde la Noche Se Abre, es un libro que es una edición cuidada, una edición de esas ediciones que se hacen con esmero, que tú sientes que el editor le puso afecto, bueno, al libro. Fue nada más y nada menos que Juan Liscano. Uh-huh, por eso lo estoy diciendo. Que fue uno de los editores principales de Monte Ávila Editores, y el que dio a conocer en habla hispana a Gastón Bachelard, uh-huh, a Cioran, a Harold Bloom, a un sinnúmero de autores. Teníamos los derechos de autor de toda esa gente para esta editorial del Estado, que fue un baluarte dentro de la literatura latinoamericana. Dal Gorosco la conocimos a través de un estupendo prólogo de Juan Liscano y luego sus poemas copilados por Monte Ávila. Excelente. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Javier, gracias muchas gracias por la invitación. Esperemos que se repita y nos estaremos viendo mucho más seguido. Seguro que sí. Igualmente, gracias a don Roger Michelena, amigo de esta casa. ¿Algunas palabras para despedirte, Roger? Bueno, están invitados a la librería cuando quieran. Ya pueden comunicarse también. Pueden hacer sus pedidos a través de Librería Sónica. Ustedes tienen ahora... libreriasonica.wordpress.com. Y ahí hay un espacio que se llama Tus Libros. Y bueno, pueden escribirnos a libreriasonica@gmail.com y nosotros con muchísimo gusto tenemos Librería Sónica Delivery. Así es. Ellos les envían a su casa. Seguro que sí. Bueno. Cosa que no hacemos desde la librería. La librería le pedimos que venga. Exacto. Bueno, nos despedimos con la frase del día. El dominio de los artefactos sobrepasa ampliamente el del arte. El reino del arte es en rigor el de una gestión convencional de la ilusión. Jean Baudrillard. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos hoy con ustedes, Linsabel Noguera y Sir Jason Maldonado. Uy, eso debe ser, eso se pareció a Don Roger. Lindo, no eso, ¿eh? Sí. Hoy nos despedimos con un éxito del año 1962. I left my heart in San Francisco. No en la esquina de San Francisco, en San Francisco, en California. Enredado en el tranvía, en la voz de Tony Bennett. Sí, porque tal día como hoy, 3 de agosto, arriba a sus 82 años de edad, todo un nombre, un gran músico y un estupendo pintor, además. Uno de los intérpretes de música norteamericana más ricos que hay. ¡Chao! To be well, little cable cars. Climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there. San Francisco, above the blue. And windy sea, RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.